Poco a poco tú vas adentrándote en mi piel, entre mis venas y mi ser, me gusta así. Y esto es lo romántico de la furia rebelde. Mis venas y mi ser, me gusta así. Con estas miradas entre tú y yo se dicen tantas cosas, lo estoy sintiendo. Y ese olor a ti que me hace desvariar, no puedo comprenderlo, tiemblo por dentro y no puedo pensar cuando a mi lado estás. Un nuevo sentimiento florece en tu ser.